palo de higo, pero ese palo de higo que me trae muchos recuerdos, porque ese será el testigo de lo mucho que te quiero. Porque ese palo de higo que me trae muchos recuerdos, porque ese será el testigo de lo mucho que te quiero. Escúchame, hija, ven acá, porque yo te quiero acariciar. Escúchame, hija, ven acá, porque yo te quiero acariciar. Hija, cuando camina, ya cuando camina, pero tu andar me entusiasma, viendo tu figura linda y tu cuerpo de guitarra. Y ya cuando tú caminas, pero tu andar me entusiasma, viendo tu figura linda y tu cuerpo de guitarra. Escúchame, hija, ven acá, porque yo te quiero acariciar. Escúchame, hija, ven acá, porque yo te quiero acariciar. Anoche estaba soñando, estaba soñando con Icha, que la estaba acariciando y besándola en la boquita. Anoche estaba soñando con Icha, que la estaba acariciando y besándola en la boquita.